Estremece tu cuerpo, tu mente y todos tus sentidos. El estilo Soul Funk. si tu prioridad son los recuerdos. Escúchalos en Radio Soulfan Remix, nueva señal online.